Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días. Hoy es martes, martes 13. No sabemos si es un super martes, como otros super martes que estamos teniendo. Después le digo. Bueno, pero es un martes para andar con cuidado. Así que sí. Buenos días. ¿Por qué? Hay, sí, Graciela, tenés mal, que cuidarte. Pero hay gente que lo toma como un buen día el martes 13. Mira, mi abuela Conce, yo te voy a contar. Conce. Cuando había Conce, Concepción. Mi abuela Concepción Morganti, ella invitaba siempre a alguien más para comer si éramos 13. Ah. Y un fin de año fuimos 13 y no sabes la cara que tenía de triste. O sea, ella, alguien se iba a morir. Claro, se murió uno que había estado, pero porque tenía una enfermedad de hacía muchos años y sabíamos claro. Que, de hecho, fue casi como una reunión de despedida. O sea, no es que murió porque éramos 13, murió porque, bueno, claro. Pero, o sea, hay gente que sí tiene miedo, es verdad. Bueno, sí. Pero hay algunos que no. Lo toman como que es bueno, que está bien, sí. Que no hay que ir contra esas cosas, no te cases ni te... No, ese es el sí, día. Sí, no, también. El 13, no te cases porque ni el martes, en algunos lugares es el martes 13, pero por ejemplo para los latinos, ponele, es el martes 13 y para los sajones es el viernes 13. Ah, mira. Por eso hay una película, creo que es de los 80, ¿no? Esta, viernes 13, porque para ellos es el viernes. Claro. Para claro, otros claro, es el número 7, bueno, qué sé yo. Me encanta como... la foto de página 12 de Bono. No la Bono, vi. Bono en un billete de 500, claro. De 5.000, como que hay un nuevo. Y la claro. Verdad que está buenísimo, porque claro. Esto seguramente sí. Seguiremos durante el día de hoy, seguramente Pablo también nos... Ahí está, saludamos a Nico que está en los controles, a Ceci que está ahí en la producción. Pablo está listo ya para salir, pero seguro hablará más sobre este bono de 5.000 pesos, que da para hablar, ¿eh? ¿Hace cuántos días que estamos hablando? Sí, sí, atenti, que a los empleados estatales y empleadas, supongo que también, porque dijeron empleados, pero... les correspondería 5.000 pesos de bono también. No, 6.000 dijeron algunos. ¿Cuánto? 6.000. Para los estatales, ¿quién parece? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Esto quedé, es una cosa, esto es la puja, vamos ahí a... Igualmente para las empleadas domésticas no estaría habilitado, no, no, claro. Porque se supone que el empleador también es un trabajador. Ah, bueno. Esa es la argumentación. Esa es la argumentación, sí. Que no puede. No, claro, que no puede. Claro. Y hoy algunos periodistas en la radio, interesante, decían, bueno, pero si podés pagáselo, porque es una ayuda. Un criterio claro, realmente. Claro. Limosna. Sí, claro, tipo dale. Limón. Que además. Comprale un pan dulce. Claro, en claro. La Navidad de Luis, ¿te acuerdas ese tema de León Gieco? No me acordaba. Deprimente como él solo el tema, pero bueno, era un pibe que nada, que también un empleador le regalaba un pan dulce y un. Entonces el pibe decía que no lo quería porque la Navidad de él. O sea, era todo el año, bueno, toda una cosa muy triste, muy triste. Muy triste. Sí, triste es como se viene, ¿no? Se viene la Navidad, seguro. Sí. Claro, así nos vamos perfilando. No alcanza ni con este bono y no va a alcanzar con nada. Ni con ayer todo YouTube. Justamente digo, estaba por varios lugares y también por casa, por todos los lugares, por acá mismo. Lo veíamos acá y ya lo hemos dicho, ¿no? Los negocios que cierran, esas pequeñas negocios que no están pudiendo sostener sí. Con el golpe que le ha dado, no solamente los el tema de las de los tarifazos. tarifazos. De los tarifazos, ¿no? Sino también esto que hubo en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea que cada vez es mayor, y eso sí me da mucha tristeza, porque hay gente que labura todos los días, otros que van a laburar con ellos, y que tampoco, ahí sí que no va a haber bono que valga. No, claro. Ni aunque le venga a cantar bono, porque no. Por ahí se pone un poco contento si canta bono, no sé, tal vez, no qué sé yo. Es una manera. ¿Cuánto sale ver a bono también, no? Y no sé si me alcanza con 5. No, no te alcanza. Con 5 mil pesos. Tampoco tengo idea. Hoy no tengo idea de nada. No. Como se habrán dado cuenta, no sé que es martes, nada más. Mira, hoy es, sí, es y martes. Ya dijimos que está horrible afuera. Horrible. Gomoso. Igual en para fin. Hoy la máxima es de 26, ahora 21 grados 9, llovizna. Mejor que realidad no suba mucho la temperatura, no, porque por con este día y encima si pasa de 26. Más goma todavía. El viernes va a estar un poquito más fresco, pero mañana y pasado vamos a seguir. Bueno, de hecho, el jueves 29 de máxima. Pero parece que salimos de esto, claro. Sí. Ya mañana a la mañana amanecería nublado, pero agradable, por lo menos con 16 de mínima. Perfecto. Así que si te levantaste ya, bueno, ya lo sabés. Si estás todavía allí en la cama y desde allí estás encarando esta ruta alternativa, te hemos contado un poquitito qué es lo que te espera cuando te levantes. Muy bien. Bueno, y decíamos ayer que empezamos esta cuenta regresiva, porque el último programa es el viernes próximo 23, así que los que quieran llamar al 15-49-47-98-46, sí, señora, lo vi con presbicia, astigmatismo y miopía a una distancia realmente importante. Nada, pueden mandar algún mensaje, ¿no? Con respeto. Cuando termine este programa van a quedar 7. Ay. Bueno, y nos vamos a un tema que no sé cuál es. No. Y sí, estamos así. Estamos así, melancólicos, sí, tristes. Sí. Antes de que termine. Antes de que termine ya sufrí. Como las vacaciones, decís, ¡ay, qué lindo! Me voy de vacaciones. Y ya pensás que decís, ¡ay, cuando me vuelva! No sé. Yo tengo esa tendencia negativa, sí, que evidentemente. Bueno, acá es distinto, porque si volvemos ya es claro, acá sí es diferente. Bueno, pero ahora sí nos vamos a un tema de verdad, que no sé cuál es. No me doy cuenta. Dígalo. Ah, bueno, él no lo está diciendo. Habladurías del mundo de Pescado Rabioso. Oigo trinos, voces por el mar. Son esos los dioses. No se escuchaba, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no, no. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Evangelistas pretenden impedir la implementación de la ESI. En la escuela primaria número 130 de Virrey del Pino, una maestra dio una clase sobre diversidad sexual a sus alumnos de sexto grado. A raíz de esto, la docente ha comenzado a ser víctima de un escrache público impulsado por una organización llamada Derqui por la Vida. La organización publicó los datos personales y horario laboral de la maestra. Además, llevaron una nota a la escuela para impedir que haya educación sexual en las aulas. La maestra cuenta con el apoyo del SUTEBA de La Matanza. Tres operarios heridos, un incendio en la Shell de Dock Sud, mientras se realizaban reparaciones en un sector de la refinería, provocó graves quemaduras a dos operarios de la tercerizada Hydrocinetic. Otro terminó con lesiones. El incendio se produjo alrededor de las 11 de la mañana del domingo, en medio de lo que se conoce como una parada de planta, para realizar reparaciones en el sector CD3. Uno de los operarios terminó con el 80% de su cuerpo quemado y ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital Fitzroy. Hydrocinetic hace años realiza tareas tercerizadas en varias plantas petroleras del país y para varias empresas. Trabajadores de Frigo Carne sin patrón toman el INAES. La medida de fuerza responde al anuncio de la baja a la matrícula de la cooperativa Máximo Paz. El frigorífico ubicado en Cañuelas funciona desde hace 15 años, pero luego de varias quiebras, los trabajadores ocuparon la planta y la vienen gestionando. De esta fuente laboral dependen 150 familias en forma directa. Hoy denuncian presión de la industria cárnica para que deje de funcionar la cooperativa. Musimundo suma cierres en todo el país. La cadena de electrodomésticos Musimundo, en concurso preventivo de acreedores, cerró su local de Luján y despidió a todo su personal. Con esta sucursal ya pasan de 30 los locales cerrados en todo el país. El sorpresivo cierre tomó desprevenidos a 15 vendedores y vendedoras que se enteraron cuando les comunicaron la medida en el mismo momento del hecho. En tanto, en la puerta del local solo pusieron un cartel que decía «Cerrado, disculpe las molestias». Alfredo Olmedo imputado por homicidio culposo. El diputado nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo, fue protagonista de un accidente automovilístico en la autopista de Lepiane, a la altura de la avenida Larrazábal en Villa Lugano. En el accidente falleció una persona y tres resultaron heridas. El incidente ocurrió pasadas las 0:30 de hoy y el dirigente salteño no sufrió heridas. Olmedo estaba al volante de un Toyota Camry cuando aparentemente fue embestido por un Chevrolet Zafira desde atrás. El Chevrolet terminó volcado con el saldo conocido. Docentes bonaerenses deben miles de pesos. Por un cálculo del gobierno de la provincia al otorgar adelantos que finalmente fueron descontados, cientos de docentes recibieron su recibo de sueldo con insólitos descuentos. En algunos casos deben al Estado hasta 20.000 pesos. Todo surgió luego de que el gobierno efectuara pagos a cuenta de futuros acuerdos, una especie de adelantos mientras la paritaria no cerraba. Ahora el gobierno está reduciendo estos salarios, afectando especialmente a aquellos que se desempeñan en la educación privada. Esto llevó a casos disparatados, como el ocurrido en Mar del Plata, donde una docente le llegó un descuento de 21.000 pesos. Represión contra vendedores ambulantes en El Salvador. En la ciudad de Santa Tecla, un municipio del área metropolitana de San Salvador, el jueves 8 pasado, agentes metropolitanos atacaron con armas de fuego a los trabajadores de la economía popular de esa ciudad. Se trata de vendedores callejeros que se manifestaban en las puertas del mercado local contra las medidas de desalojo que impone el alcalde de Santa Tecla, Roberto Daubizón. El alcalde es hijo del militar genocida del mismo nombre, quien fuera uno de los máximos dirigentes del Partido Arena y que estuvo a cargo de las masacres contra los pobladores en los años de la insurrección armada del FMLN. Se prepara en Colombia un paro nacional. Diferentes centrales sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles, bancada alternativa parlamentaria y fuerzas políticas han establecido una agenda nacional de movilizaciones sociales y populares que comienza con una nueva jornada de protestas en las calles el próximo jueves 15 de noviembre. Reclaman el retiro del proyecto de ley de financiamiento y la renuncia del ministro Carrasquilla, a quien acusan de corrupción, la inconveniencia de la reforma tributaria y la intransigencia del gobierno nacional para ampliar el presupuesto para la educación pública son los principales motivos de movilización. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 19, bueno, ves, hoy martes 13, ya la superstición esta del 9 y 19, dije. Sí, cualquier 8 y 19. Claro, pero vos querías que sea como que 8, sea 8 y 18, sí, y dije 9 y 19, y bueno, no importa, no sabemos qué hora es acá en Ruta Alternativa. Sabemos que es el programa 173, eso es un dato. De la realidad matemática. De realidad matemática, exactamente. Sí, sí. Y bueno, y en este 173 vamos a hablar de muchísimas cosas, cantidades de cosas. Vamos a hablar de la denuncia que hicieron los trabajadores del Banco Provincia por el desvío de fondos de la gobernadora Vidal. Entre una de las cosas que vamos a tomar, uh-huh, vamos a ver qué es lo que pasó con esos fondos. Vamos a hablar de la militarización acá por este G20 que se viene, ¿no? Y qué nos parece, ¿no? Podríamos pensar, algunos que estén por ahí, si han pensado en cómo estamos vigilados, custodiados. Nosotros seguramente no, sino todos los que vienen y todos los que llevan la cantidad. No solo los que tenemos acá, los que vinieron de afuera acá, sino los que van a traer cada uno de los que vengan. Sí, porque viene mucha gente. Sí, Trump solamente trae como a 1,000 personas para custodiarlo, así que o Trump, como queramos ¿cuánta decirle. Gente. ¿Cuánta gente? Trump, me vengamos a Trump. Hoy tenemos, y como ya lo fuimos anunciando, los últimos columnistas, las últimas situaciones en esta semana. Bueno, hoy nos toca el duplex con la otra orilla, y bueno, vamos a ver qué pasó en este año junto a nuestros compañeros uruguayos ahí de Radioactiva. Y bueno, medios de acá, medios de allá, un poquito de acá, un poquito de allá, eso nos irán transitando en este día toda la información que tenemos para brindarles, ¿no? Uh-huh. Pablo ahí ya preparado, como dijimos antes, y seguramente en un ratito va a estar acá hablando de estos medios masivos, y nosotros seguiremos dando noticias de algunos medios de acá. Seguro, sí. Y como ayer me quedó, ayer bueno, me tocó operar y no estuve acá, y quería un poquito profundizar con el tema de una de las breves que tuvimos, que fueron sobre las trabajadoras domésticas de Nordelta, donde hay un desprecio tremendo, un desprecio patronal. Son más de 60 trabajadoras domésticas que se cansaron de la manera en que fueron tratadas por sus patrones y por la empresa de transporte que tiene Mary Go, que se niega a trasladarlas. Esas combis que van desde Puerto Madero a Nordelta, a esos 23 grupos de, porque son 23 pequeños country con una cantidad de gente. Hay 8.000 trabajadores que se mueven. Que se deben estar negando a pagarle a las trabajadoras domésticas. No, pero es peor la parte, claro, y aparte la discriminación que tienen, porque no les permiten a veces subir No solamente eso, sino que a veces no les permiten sentarse porque dicen que llevan muchas cosas y ocupan el asiento. En estos casos, el mismo transporte, Mary Go, le dice que no pueden ir paradas, o sea que han sufrido, por eso han hecho un piquete, han hecho... digamos, en estos 23 barrios privados, claro, ¿no? Sí. Estas 60 trabajadoras son más, seguramente algún otro se van a poner, y dice, basta de monopolio, quieren que otro, porque no permite entrar a otro de los medios, no hay una media común que entre, y aparte de eso no dejan entrar a otra, ni siquiera empresa privada, claro, es el monopolio de Mary Go, así, Mary Go. ¿De quién será? Mary Go, ¿quién será Mary Go, ya han ido al intendente de Tigre, Julio Zamora, para ver si puede hacer algo tampoco. Y bueno, o sea que han ido y van a seguirse yendo, digamos, a distintos lugares a denunciar este tipo de cosas. Por eso, bueno, ellas se pusieron así, hicieron el piquete, que están y dicen que no están dispuestas a seguir aguantando, que nos sigan discriminando por mujeres, por pobres, por inmigrantes, y que sepan que nos movimos y escuchamos el ruido de nuestras cadenas y no vamos a parar hasta romperlas. Así que bueno, esto es parte, y está bueno sí, porque uno por ahí vive aislado de estas cosas, que parecería qué maravilloso que trabaja, no se entiende qué es lo que pretenden, porque estos barrios en general son enormes. Hay varios barrios, por lo que yo entendí, hay varios barrios dentro de Nordelta. Son 23, ¿no? 23 barrios privados. 23 barrios privados. Dentro de Nordelta. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que vayan caminando? Es una discriminación absurda, no tiene, bueno, toda discriminación tiene absurdo, pero no entiendo. Sí. Bueno, hoy escuché, ahora voy a buscar bien la noticia, pero es en Pilar justamente, que encontraron el cuerpo de un hombre flotando en la laguna de un country de Pilar. Ah, mira. Pensando en esto de los countries, bueno, aquel libro que escribió Marcela Piñeiro, ¿no? Sobre las viudas de los jueves, creo que se llamaba, o algo así. Sí, algo así. Después estuvo la película. Sí. Y hubo asesinatos, inclusive muy mediáticos, ¿no? Que sí, nos centramos mucho. Claro. Nora Dalmazo y, el caso Carrasco, creo que era. ¿Cómo llamaba ella? Sí. No, Carrascosa era su marido, el asesino. García Belsunce. Digo, esta seguridad pretendida que tienen estos barrios privados, ¿no? Y esta cosa de ser tan selectos, de pretender que estas mujeres no sé cómo lleguen a limpiarte tu mugre, porque no van nada más que para eso. Exacto. Bueno, y les apareció. Bueno, también les pueden pagar suficiente como para que vengan en su cochecito. Por supuesto, ¿no? Esa podría ser otra opción. Bueno, este cadáver, que parece que es, lo encontró un vigilador flotando, había sido tirado a una laguna, acá en este country de Pilar, en una bolsa llena de pelotitas de golf. ¡Apa! O sea, bueno, acá hay un policial, ¿no? Hay un policial, una intriga, sí, totalmente. Y lamentablemente, bueno, una persona lamentablemente sin de vida. Verdad. Exacto, claro, sí, no, sí, no sí, es sí. Una fantasía. Pero bueno, dicen que se cree que se ahogó mientras buscaba en el agua pelotitas de golf para revender, pero parecería que no, que fue, digamos, parece un homicidio a primera vista, porque estaba como enterrado con pelotitas de golf. Igual salió a flote. O sea, alguien que se ahoga, ¿cuántos días? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos días puede permanecer en el fondo de una laguna que flota? No mucho, horas, más. Claro. No debe ser tan... Yo que vi muchos capítulos de CSI, te puedo decir que es fácil darse cuenta si se trata de un homicidio o de nada, alguien que cayó, un accidente o un suicidio inclusive, ¿no? Así que bueno, y hoy es martes 13, ya conté la historia de la abuela Conce, y hay diferentes tipos de supersticiones que hay con este. No, yo nunca sabía el tema este de pasar por debajo de una escalera. El tema debajo de una escalera es porque la escalera forma un triángulo. Ajá. Y el triángulo, mirá qué rebuscado, ¿no? Es como algo, es la Santísima Trinidad. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, claro, si vos... Sí, es el símbolo. Claro. Entonces, si vos entrás, pasás por debajo de una escalera, estarías rompiendo este circuito triangular. Ah, si existe circuito triangular. Claro, maravilloso. Claro, digamos, claro. Sí, sí, sí. Esa es la mala suerte. Ajá. O sea, es como un sacrilegio. Romper esta cosa de la Santísima Trinidad, que es lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es muy difícil de comprender. Yo cuando hice mis primeros pasos en la religión católica, sí, y hasta el día de hoy sigo sin entenderlo. No se entiende. Pero bueno, ahí es donde te reclaman fe. Claro. Vos créeme que esto es así. Cuando yo preguntaba algunas cosas así, sí, los curas de la escuela a la que iba me decían, no hay fe sin dudas. Ah, caramba. Ah, bien. Pero no hay fe sin dudas. Porque ya, terminás ya diciendo, listo, bueno, es así. Claro, es cuestión de fe. Pero, y sí, pero es cuestión de fe. Y sí. Reconozco que no tuve problemas en sentido. Sí, la verdad que no, ahora que los, bueno, escucho, ¿viste? Pero es que... muy complejo, muy, muy complejo, complejo. Uh-huh. Aquí no sé qué nos. No sé, Nicolás pone un papelito que parece, bien, un boleto de los de antes en el vidrio. O sea, yo juntaba los capicúa y en una época, que calculo que no habías nacido prácticamente, eran de colores, los boletos eran muy lindos, tenían muy bonitos, un montón de números, sí, y los juntábamos para que la gente los cambiaba y compraba una silla de ruedas, no me acuerdo, sí, cómo era. También, nunca, también. Sí, nunca supe si eso fue verdad, si eso, no, o si fue no, sí, una fue leyenda urbana. ¿Eh? No, sí, sí, fue verdad. Yo, ¿sí? Yo había en un colegio que éramos bien, con el grupo de estudiantes y lograron... Yo juntaba también, sí, por juntaron duda, entre, sí, todos. Y llegaron a la silla. Bien. ¿Y vos qué no? Incomprobable, como la gente que terminaba el álbum de figuritas y le regalaban las que le faltaba. Incomprobable. Sí, sí, igual, sí, yo te iba, sí, a contestar a vos, Roxana, que, sí, como buen hijo del neoliberalismo, los boletos de mi época eran tan chotos que se borraban. Eran, claro, blancos, claro. Sí, sí, vos, sí, vos naciste con el boleto blanco, la primera máquina expendedora de boletos. Claro, es verdad. Pensé que ahora nos quedamos, sí, directamente sin boletos ya. Pero era, aparte eran. Así muy, que ya estás, sí, ya estás en edad avanzada, por no ya decir. Está, sí, entraste ya está en adulto. Total. Pero eran muy lindos porque eran de todos colores y además tenía como te los cortaban. Tenían, ah, sí, ese picadito, ¿no? En el extremo. Claro, muy, tenía... Muy lindo. Sí, cortaban, sí, sí, con, sí, eso. Sí, sí, muy, muy lindo el cuando boleto. No se juntaban todavía para las sillas, en esa época me acuerdo que hice un herbario. Ah, claro. Con toda la tapa hecha de boletos. Se me ocurrió que esa era... Sí, eran muy, bueno, lindos los, sí, boletos. Bueno, si hay tiempo, de Levax no le voy a hablar hoy. No, no, no le voy a hablar hoy porque no tengo idea. No, sí, sé si vencen hoy o vencen la semana que viene. Déjeme que después le averiguo bien. Bien. Tal vez Pablo Brambilla, con quien vamos a hablar en un rato, sepa más. Muy bien. Sí le podemos hablar un poquito del Elix y de lo que han sido los negocios. Pero después, y si hay tiempo. Dale, después de la tanda entonces. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conoce. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son... ¡Los Rodríguez! Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 32 de la mañana, y la verdad, antes de la tanda el día era una porquería y después de la tanda está igual. Yo pensé que podía llegar a cambiar, pero no. Bueno, a las 10 de la mañana va a haber una movilización de organizaciones sociales al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. Esto es en Garay y Paseo Colón, es la concentración. Así que, bueno, como decíamos al comienzo del programa, ¿no? Los que quieran ir pueden ir ahí y apoyar esto, porque sigue sucediendo que en todos lados se habla del caos de tránsito. Y de lo complicado que es llegar, si podés no vayas, pero nunca del problema y el conflicto, ¿no? Así que bueno, pero es un día que no está cargado de movilizaciones. Nos esperan grandes movilizaciones para el 30 y el primero, ¿no? 30 de noviembre, 1 de diciembre, que ahí, bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Continúa. Sí, un poco lo que hablábamos. Sí, ayer, ¿no? Claro. De las cosas que vienen. El día 30 claro. Es el de la movilización, 30 de noviembre. ¿Qué pensará un montón de gente de eso? ¿Deben creer realmente que el G20 es para mejorar el mundo? Y que qué estos... bueno que no se labura. Claro, sí. En claro, ciudad. Feriado, en ciudad de Buenos Aires. El que no trabaja en Ciudad de Buenos Aires. Somos un montón de gente. No, claro, sí. Por ejemplo, Pablo Brambilla va a trabajar. ¿No, hay Pablo? Hay un mundo. Sí, Pablo. No, perdón. Está Pablo. No. Vamos con Pablo. Hola, Pablo, buen día. Ahora sí, buenos días. Sí, buen día. Sí, pero Dani quería terminar algo. Nada, sí, yo quería simplemente mencionar que hay un mundo más allá de lo que uno habitualmente le rodea. Ayer, por ejemplo, habían detenido a un joven acá nomás, a la vuelta de la radio, digamos. Yo me detuve un minuto a mirar lo que sucedía. Estaba simplemente precintado, no había violencia sobre él, en fin. Pero una señora grande, mayor que yo, escuché la voz detrás mío que decía, hay que matarlos. En fin, digo, nada, eso, ¿no? A estos hay que matarlos, así como naturalmente. Y no hablaba de los policías. No hablaba de los policías, sino que, claro, obviamente yo la miré de una manera como... Le corté, digamos, no le seguí, pero imagínate lo que podría haber pasado si se junta con dos o tres más. Sí. No, digo, porque más allá de lo que vos decías, qué pensarán sobre el G20, uno piensa qué pensarán alrededor de otras cosas que nosotros nos paramos en la vereda de enfrente. Perdón, Pablo. Pero por favor, justamente de G20 y de listas le traigo novedades. Bueno. Claro que sí. Bueno, igual antes que nada le saco una duda. El vencimiento de las LEVAC. Sí. El 21 de noviembre. 21 de noviembre, correcto. Me parecía raro porque además es miércoles, pero bueno. No, además le estamos brindando un servicio a la comunidad, al oyente, que tiene muchas LEVAC. Sí, claro. Totalmente. Yo justo me traje la mochila hoy con las LEVAC. Sí, por acá hay más botes que LEVAC. Claro. Sí. Bueno, a propósito, le decía del G20, de los palos y de la gente que le encanta la mano dura. Sí. Patricia Bullrich. Ah. Ayer, charlando con la prensa, junto con Ale Finocchiaro, nos hablan del G20, de posibles atentados, o no, y de listas que no existen. Ajá. Le propongo escucharla y lo conversamos. Vamos. Puede ser mentira o puede ser verdad. Si yo te lo digo, vos adivina. Y después decime qué es lo que está mal. Nosotros creemos que no hay razones para un cambio de estatus en la situación de la Argentina en relación a posibles atentados terroristas, al cual advirtió en este aviso el Reino Unido, y espero que en los próximos días eso cambie. No existe ninguna lista, ni de 2.000 ni de 4.000 personas que nosotros tenemos que hayan sido activistas en otras partes del mundo y que forman parte de una lista, de una especie de derecho de admisión o de prohibición de entrada a la Argentina, de activistas que han tenido algún tipo de situación en otras partes del mundo o en otros G20. Eso no existe, no hay ninguna lista. Son las leyes normales de migración que en la Argentina. Personas que tienen antecedentes penales o condenas penales en el G20 o en cualquier época del año no podrán entrar. Pero no tenemos una lista de activistas, eso no existe. Ni hemos hecho cambios de listas de inteligencia con ningún país. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira. Estaría prohibido además tener una lista especial sobre activistas de otras partes del mundo. El mundo no estaría, no estaría nada más. No entiendo. No. Sinceramente, Pablo, no entiendo lo que dice. ¿Qué significa que no puede entrar al país una persona con antecedentes penales o quien haya tenido condena? Si alguien que cumplió su condena, sí, y en algún otro país del mundo le dan un pasaporte, no entiendo, va a cualquier lugar del mundo. Bueno, por eso, ya queda como marcado, ¿vio? Es como las vacas. Claro. Ahora, claro, ella dice que estaría prohibido. Y el año pasado en el Fuera OMC había una lista de visitantes extranjeros. Además, eso. Claro. Roxana, no le quedó claro, no hay lista. Bueno, no hay. Pero había, Pablo. Pero no hay. No, ahora no. Se borraron. Es cuestión de tiempos verbales. Nunca pasó y no va a haber tampoco. No existe. Ni volverá a pasar. Y lo mismo lo vamos a escuchar cuando termine el G20. Bueno, por eso, en ese nivel de negación estamos. Sí, claro. Bien. Bueno, en fin. Vamos a arrancar un poquito con... continuamos un poquito con las cuestiones económicas. Dice el Banco Central de la República Argentina, titular Ámbito Financiero, que va a intervenir si el dólar rompe el piso de la banda. Ajá. Claro, porque el tema es que si sigue bajando, el fondo tiene prohibido al Banco Central emitir pesos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si rompe el piso de la banda, el central tiene que salir a intervenir. Esos pesos no se reponen después en el mercado. Claro. Con lo cual, el ajuste que usted, yo, el vecino o vecina va a tener es cada vez mayor en la medida que el central tenga que salir a intervenir, porque va a haber menos pesos en la calle. Claro. ¿Se da cuenta? O sea, si rompe la banda para arriba o para abajo... Esto es lo que está pasando. ¿Y estaría mal que empecemos a imprimir nuestros propios billetes? No, no. Y sí, mire, si el gobierno imprime con Yaguareté... Por con, eso. Con Basé. La verdad que una buena fotocopiadora a color. Sí. La colectiva. El mundo no nos estaría creyendo, ¿eh? Por la caída de la actividad, S&P bajó la calificación de la deuda argentina. O sea que ya nadie quiere comprar siquiera los bonos. Problema, Problema. Pequeño problemita. Sí, cuando se vaya Trump, no sé lo que va a pasar. Bien, por la inflación y las tasas altas se desplomó 32% la venta de electrodomésticos. Y sí, ya, hay que hacer todo a mano ahora. Bueno, y eso sí, sigue bajando la tasa de las LELIC. Sí. ¿Cuánto? Ya está en 65%. 65%. Bajó un montón. Una delicia. No puedo. Yo lo intenté. Incluso tengo un banquero amigo. Un banquero que es amigo de todos. ¿Tiene un banquero amigo? Sí, hay un banquero que es amigo del pueblo. Claro. Le hablé y qué sé yo, pero no. Me dijo, no puedo. El negocio es para bancos. Bueno, cuestiones económicas. Fabio Potorno, ayer en Continental, habla de que hay una calma económica, pero con ataduras. Y le pido a los oyentes que presta atención al final del track, en donde nos habla de cuáles son las consecuencias de un bono negociado entre la CGT y el gobierno, sino lo que pasa en la realidad. Claro. Es decir, cuando uno tiene que decir, che, escúchame, en una pyme, ¿no me pagás el bono? Claro. Escúchelo. Fausto Espotorno, economista. ¿Diría usted que se ha entrado en el periodo de calma que el gobierno presagiaba? Yo creo que sí, pero todavía una calma amenazada, ¿no? Sí. Porque tenés tasas de interés muy, muy altas, pero tenés la calma del que está atado a una silla. Mucho no te podés mover. Todo el programa del gobierno se basa justamente en tasas de interés altas, en tratar de estabilizar el dólar y la inflación, y de esa manera, en algún momento, va a empezar a bajar las tasas sin que el mercado se dispare, sin que el tipo de cambio se dispare, ¿no? Entonces, por ahora es la calma, pero es calma con ataduras. Tarde o temprano va a haber que desatar la economía, o sea, de empezar a bajar la tasa de interés y ver si este estado de calma se sostiene, ¿no? Y entonces lo que el gobierno decidió fue tomar medidas muy drásticas de tal manera de resolver el problema lo antes posible y permitir cierta recuperación de la economía llegando a las elecciones, ¿no? Pero el bono de fin de año es muy importante. Después se quiere qué empresas las pueden pagar. Yo creo que lo que va a pasar es que cada empresario va a tener que negociar con su empleado, y los empleados también entienden, digamos, de la situación económica, tu jefe, de la empresa, de todo, ¿no? Te das cuenta y me imagino que nadie quiere perder el puesto de trabajo en esas condiciones, ¿no? Bueno, bueno, quedó clarísimo. Quedó clarísimo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí, por las dudas. Estamos secuestrados. Por un lado, la economía está secuestrada. Sí, claro. Esto que yo creo que a estas alturas nos queda claro a todos. Sí. Bien. Y a todas y todos también nos queda claro que si vamos a pedir, por favor, que nos paguen el bono, nos van a mirar con cara de, ¿vos querés que te eche? Sí, claro. Claro, bueno, por eso. En Santa Fe, titula Ámbito, industriales reclaman emergencia económica. Bueno, si los industriales reclaman emergencia económica, sí, ¿qué nos queda? Por eso. Y el oyente lo estaba pidiendo. Hace mucho que no venía por estos pagos. Horacio Rodríguez Larreta. Marcelo con Novarecio. Sí, hermoso. Le hice una síntesis de la charla realmente muy amena, muy lindo. Así que compartámoslo al ritmo del Guasón. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy conversando con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta. Bien. ¿Cómo estás? Felicito tu decisión de venir con Romero. Ah, es una emancipación de... Arranqué así, así que... De las formas. La discusión no es aerolíneas y aerolíneas, no. Este gobierno apuesta por aerolíneas, mejoró aerolíneas, lleva más gente, tiene más puntualidad en los vuelos. Lo que dijo Macri es que si antes, para llevar a esa gente, vos podrías haberla hecho con 100 pesos, no tiene ninguna justificación que el kirchnerismo lo haya hecho por 200. Y con esa diferencia de masa es que podrías haber hecho obras en inundaciones, construcción de escuelas. Él de ninguna manera dijo aerolíneas no. Dijo que aerolíneas no gaste más que lo que necesita. Que no se puede es hacer un paro intempestivo, una barbaridad, cuando además la cantidad de privilegios que tienen, a mi entender, por lo que escuché, realmente injustificados. Lo único que van a lograr con esto es que menos gente viaje en aerolíneas. Se está por votar el presupuesto, que muestra que todos tenemos que hacer un esfuerzo, desde la capital también, asumiendo responsabilidades que nos pasa a la nación. Yo cuando me hice cargo de la policía sabía que no era fácil, que iba a ser una tarea enorme. Y bueno, en ese camino estamos. Hoy en todos los barrios la gente nos reconoce que ve más policía en la calle. Ahora, ¿eso significa que la seguridad está mejor? No necesariamente. Por eso creo que es importante que se trate un régimen especial, ¿no? Bajar la edad de imputabilidad, pero un régimen especial penal para menores. Estamos promoviendo que la gente denuncie cada vez más. El mapa del delito puedes entrar con un clic y esto que me preguntás puedes saber de toda la ciudad. Bien. Eso es un avance enorme. ¿Te llevas bien? Digo, Grabois te propuso jefe de gabinete. De Cristina. Una locura. Disparate. Tengo buena relación. Con él trabajamos mucho el ordenamiento que se viene haciendo en la calle con el tema de los cartoneros. ¿Vas a la reelección? ¿Es un hecho? Sería lo natural, sí. Tuvimos una situación de crisis externa muy fuerte que nos sacudió mucho durante varios meses. Hoy eso se está aquietando. Y yo siento que están haciendo reformas de fondo que llevan tiempo, que algunas la recuperación es más lineal. Para fin de año la Argentina vuelve a exportar energía. Eso es un golazo. En una situación complicada estos meses, nadie lo niega. El primero que lo dice es el presidente. La caída de la actividad industrial fue muy fuerte el último mes. Eso es innegable. De vuelta, el primero que lo reconoce es el propio Macri. Llegamos a mitad de año, me acuerdo el primer año en la ciudad, 80 escuelas cerradas porque no tenían gas. ¡80! Y eso no pasa más. Están haciendo reformas que van a dar resultados. En el camino hoy, que hay gente que está complicada para llegar al fin de mes, no hay ninguna duda. Yo siento que estamos en el camino correcto, que lleva tiempo. Dolor de estómago tengo. Sacó la reserva, lo puso a hablar de todo lo puso a hablar. Y a corregir algunas cositas, sí. ¿No? Por favor, cada segundo me enferma. No dijo tal cosa, dijo tal otra, cuando ayer escuchábamos que había dicho lo que dijo. Sí. Bueno. En fin. Increíble. No, pero me... Qué laburo, ¿eh? Me di cuenta que me molesta más escucharlo a él que a Macri. Bueno, me generó un... Tendríamos que hacer un top 5, ¿eh? A ver qué le molesta más, si la leona... Claro. No, igual hay algo, o sea, ayer la Leona, hoy Horacio, los están, ¿no? Reflotando. Sí, por eso sacaron la reserva. Sí, están igual ahí. Este parece que se queda solamente en volver a la reelección. Es natural. Menos mal que no sale por ahí, quieren postular. La reelección es algo natural. Es natural. Es algo natural. Sí. Como la semillita. La falta de gas en las escuelas ya no ocurre más. No, para nada. No, ya no pasa más, por suerte. La inseguridad ya lo solucionamos, pusimos más policías, aunque no funcione. No, pero bueno, hay más policías. Claro, no funciona. Pero bueno, lo seguimos poniendo y ponemos más todavía. Y lo mejor de todo es que fue en remera una nota de la televisión. Fue muy guapo, se lo veía Horacio. Pero... Y por cierto, esto de hacer un mapa del delito, en principio no es una respuesta a nada en particular. La pregunta otra vez es, ¿qué hacemos con la información? Hay una falta de transparencia con la información. O sea, hay un control de todas las cosas, pero no se sabe qué hacen con la información. Claro. No, por lo menos no estaría funcionando. Sí. El mapa del delito se puede consultar. El problema es qué hacen con eso. Extienden a los estatales el bono de 5.000 pesos y además les dan un 10% de aumento. Sé si la producción salta, ¿verdad? Sí. Bueno, correcto. Para eso dice el diario Clarín, La Nación dice, Macri firmó el decreto del bono, pero la forma de pago se va a negociar sector por sector. Sí, claro. Claro. Bueno, le traje a Rossi Frigerio. Ah, qué lindo. Para que le explique un poquito de qué va esto del bono. Bueno. Y saque sus propias conclusiones. ¿Usted cree que hay quienes desean o quieren que el gobierno termine mal o no termine antes o no termine? Yo creo que sí. Yo creo que hoy la política se divide entre los que quieren que a la Argentina le vaya bien, que este gobierno le vaya bien para que a los argentinos les pueda ir bien, y quienes creen que yéndole mal a la Argentina les puede ir mejor a ellos. La Argentina necesita un sindicalismo representante de los trabajadores que trabajen precisamente para que haya más trabajo, más producción, para que la Argentina sea más competitiva, para que lo que producen los argentinos pueda venderse de manera más competitiva en el resto del mundo. Lo que se acordó entre las empresas y los representantes de los trabajadores es un bono de 5.000 dividido en dos partes iguales. Una se paga este año, la otra se paga en enero, que puede o no usarse para terminar de cerrar el año en términos de paritaria. Entonces, ¿es obligatorio eso para todo el sector privado? Es obligatorio, independientemente de lo cual, como decía recién, puede usarse dentro de la discusión paritaria que ya están llevando adelante empresas y sindicatos. ¿Con un pago a cuenta? Exactamente. Bueno, entonces no es un bono. Claro. Un pago a cuenta. Los docentes que cosas completamente que tuvieron que le sacaron por esos adelantos y estas cosas, recién lo acabamos de leer. Gente claro. Que tuvo que poner guita. Los docentes tienen que devolverle al Estado la plata. Bueno, así que de bono no tiene nada. En realidad termina de pagarse, es un aumento, una recomposición de paritarias. Claro. Que no quiere, pero que se termina de pagar en el mejor de los casos en febrero del año que viene. Claro. Extraordinario. Sí, sí. Bueno, y le voy a cerrar, por supuesto, con el opositor. Sí. Alperovich. Ah, claro, sí. ¿Te acuerdas de Alperovich? ¿El que andaba en camellos? Sí, claro. Bueno, ahora hablan de la importancia de un peronismo unido. Ahí basta. Ayer con Navarro, escúchelo. Estamos comunicados con el senador nacional por Tucumán, José Alperovich. Este presupuesto, la verdad, que la responsabilidad de quien lo vote para tener un compromiso muy grande, el ajuste que se viene, que es brutal, más de lo que hay. Y usted sabe que en un presupuesto, porque yo manejé una provincia durante 12 años, que estaba súper endeudada. Yo tuve 12 años de superávit. Yo la gente humilde, yo la conseguí y trabajamos juntos, y no el sufrimiento que está habiendo ahora. Sí. Y yo le digo, yo no voy a hablar mal de nadie, pero ese bloque a mí no me representa, la verdad que no es bloque. Vamos a ver qué decisión vamos a tomar en las próximas horas, y también quiero ser sincero, acá, si queremos sacar al país adelante, tiene que ir un peronismo unido. Y cuando digo el peronismo unido, tiene que estar Cristina. Porque si no, todos los que actúan así son funcionales a Macri, guste o no guste. Arreglemos entre todos, o vamos a las PASO, pero nadie para expulsar a nadie. Es una gran familia. Sí, alta rosca, sí. Sí. Así que lo que algunos dicen es que estaría en riesgo la conformidad del PJ para sacar el presupuesto en el Senado. Ah. ¿Usted cree? Yo lo que me imagino igual es a Cristina frotándose las manitos, viendo que todos la están buscando, me encanta. Igual le voy a cerrar con dos fotos que me parece retratan de alguna manera la actualidad. Tapa de Clarín y tapa de La Nación. Tapa de La Nación, la Containera, el flamante barrio de la Villa 31. Sí. ¿sí? Un barrio hecho todo con containers. Sí. Todo una declaración de principios. Sí, si claro. Sí. Y por último, tapa de Clarín, una foto que dice una diosa de la Argentina, la estatua de Afrodita. Ajá. Fíjese, dos tapas, dos modelos contrapuestos. Sí. O mejor dicho, lo que es la belleza y lo que es la pobreza. Sí. ¿No? Digo, la belleza entendida en términos clásicos. Claro, sí, sí, sí. Lo que nos llevaría realmente a preguntarnos qué es la belleza hoy en día, ¿no? Uh-huh. No. Exacto. Ya lo compliqué demasiado. Le mando un abrazo grande y la felicito. Sí. Pablo, gracias. Un abrazo, Pablo. Chao, Pablo. Me entristece, Pablo. Me dejó pensando. Sí, ya. Sí. Me voy a poner a llorar. Estamos escuchando Eruca Sativa. Foco. Esa histeria en la que el pasado me enreda. esta cortina es la que nos va a despertar. Sí, esta cortina nos, porque viste, después de lo que dijo Pablo de la belleza y no, Afrodita, sí, y todo, a mí me entristeció muchísimo. Sí. Entonces necesitamos una cortina up. Yo le voy a hablar de corridas, y como hay que correr, vamos a tener que estar despiertos. Y vamos a hablar de una corrida diferente, ¿eh? Aquí, una que nos contó la gente, lo estuvimos acá conversando con el colectivo este, Sur Delta. Está bueno, ¿eh? Sur Delta. Nosotros veníamos hablando de Norte. Sí. Está bien, le pusieron un lindo nombre al colectivo. Bueno, este colectivo que está formado por antropólogos y artistas callejeros, qué sé yo, para mostrar la variedad, la amplitud de lo que allí ocurre, y que en octubre hizo una movida frente al Banco Central. Todos recordamos, sí, eso, ¿verdad? Claro. Hizo una movida frente al Banco Central en la cual el Banco Central tocaba la campana y los inversores salían corriendo. Cuando se lo preguntamos dijeron, bueno, ojo, sí, no es que el Banco Central maneja todo. Hay inversores que arrancan antes. Claro. Sí, acordémonos, sí, hay inversores que arrancan antes. Y este detalle no es menor. Porque, entre otras cosas, los inversores que arrancan antes hacen eso porque se enteran antes de algunas cosas. ¿Cómo se enteran antes de algunas cosas? Vaya uno a saber, no nos vamos a meter tampoco en las infidencias que pueden los funcionarios de alta jerarquía llegar a ser, que pudo haber sido Caputo antes y el actual. En este caso del que vamos a hablar, de las LELIC concretamente, no, porque fue transparente, completamente transparente. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar el 1 de octubre. Así que, si algún banquero, conocido o no, decidió meterse con las LELICs, que se sabía que iban a arrancar con una tasa descomunal, podía hacerlo, podía vender los $100 que había ahorrado con su sudor durante todo el año ese banquero. Esos $100 que tenía acobachados los podría vender a 41 pesos. Promedio, el último día hábil de septiembre, que fue el 28 de septiembre. Vamos a suponer que así lo hizo y que transformó esos $100 en 4.100 pesos. Uh-huh. Y con esos 4.100 pesos se presentó el 1 de octubre ante la primera oferta de la LELIC, que arrancó con un 66% más o menos de tasa anual. Pero inmediatamente pegó el salto, porque con el 66% no era suficiente para que el banquero largara los 4.100 mangos que el Banco Central quería con desesperación. Quiero esos 4.100 pesos, vamos a sacarlo de plaza, démelo, yo le doy un bonito por 7 días. 7 días. Una tasa anual de... No nos vamos a complicar tampoco, porque no queremos hacer las cosas tan precisas, no es necesario. Acá no estamos hablando de números tan reales, sino que estamos hablando de aproximaciones. Entonces, vamos a tomar el promedio que al día de ayer publicó el Banco Central. La tasa en ese primer mes fue del 71%. O sea, el promedio del mes. Si arrancó en 67, después llegó a 75 y qué sé yo. Sí, yo abro los brazos y hablo de esta manera porque, en fin, no me ve nadie igual. Entonces digo, ese 71%, ¿qué es lo que me da ese 71%? Me implica una tasa semanal, o sea, a 7 días, del 1,36%. 1,36% en 7 días. Sí, sí. La locura de hacer un cheque a 7 días. Es algo absoluto. ¿Qué es eso? Esos son las LELIC. Yo te hago un cheque a 7 días. Vos me das los 4.100 pesos y yo en 7 días te tendré que devolver, ya le digo, 4.155. No parece tanto, no parece tanto. Pero como ese banquero sabe que la cosa va a seguir, hace como... En la ruleta, pero en la ruleta corre un riesgo. Si usted deja, yo no jugué nunca, pero me imagino que si usted acertó un número y lo deja en ese número, corre el riesgo de perderlo. De perderlo todo, lo que ganó más la ganancia. Acá no. Entonces el tipo lo deja y a los 7 días que hizo, volvió, ya no con 4.100, sino con 4.155, y los puso de nuevo a 7 días. Y así sucesivamente fue acumulando de a 7 días. Hasta llegar a la cuarta semana, con lo cual se completa un mes exacto entre el 28 de septiembre, cuando tenía $100, lo convirtió en 4.100 pesos, y el 29 de octubre en realidad, que fue el lunes, y dijo, ya suponiendo que estaba satisfecho con el banquete, el banquero dijo, me retiro, me llevo los pesitos y vuelvo a comprar los $100 que yo tenía y más. Vamos a ver cuánto me da ahora. Así que vos fijate que eso significa, lo que él tenía en pesos, significa lo que le rindió el interés. Pero ¿qué pasó? El dólar ya no valía 41 pesos, valía 37. Entonces el tipo, en vez de comprar $100, ahora el 29 de octubre compró $117. Entonces la tasa en dólares para ese banquero amigo o no, fue del 17% en 28 días. La tasa de interés en Estados Unidos es del 10% anual. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las casas matrices, que en general reniegan de las sucursales, sobre todo en la Argentina, y nosotros no tenemos nada que ver con la sucursal en Argentina. Si la sucursal de Argentina le debe plata, no me miren, yo no le voy a poner un centavo. Fue lo que dijeron en 2002. No hace nada 2002 para un banco, ¿verdad? Hace nada acá, sí, nomás. Claro. Es decir, no, nosotros no nos vamos a hacer cargo de las deudas del banco Citibank, Citibank acá, pero allá no. Muy bien, ¿qué hicieron las casas matrices? Mandaron sus dólares también acá, porque al 17% anual les convenía. Por supuesto que ese 17% anual ya no se sostiene porque el dólar ya no está a 41. Bueno, se la redondeo. El Banco Central tuvo que decirle, muchachos, aflojen un poquito. No manden más guita de la Casa Central a la sucursal, porque les vamos a poner un pequeño impuesto, una retención del 2%. Si entra la plata, si entran los dólares, ustedes van a tener que dejar un encaje, le vamos a aumentar un encaje del 2%. Es ridículo igual, porque la tasa sigue siendo fabulosamente de ganancia para todos los bancos, amigos o no. No sé, Nicolás pone un papelito que parece un boleto de los de antes en el vidrio. Dale tu boleto al inspector, tenelo pronto antes que te lo pida. No lo hagas esperar, dáselo para que vea que sos una persona de bien. O sea, yo juntaba los capicúas. Dale tu boleto al inspector, desenrollalo, que quede presentable. Y en una época, que calculo que no habías nacido prácticamente, eran de colores, los boletos eran muy lindos, tenían un montón de números. Trenes, te va a decir, ¿no será que usted se quiso colar y como al final alguien lo caló, tuvo que pagar? Pero vos sabés que no es así, tranquilízate, el inspector es bueno. Solo quiere recortar un pedazo del boleto y dicen que con eso se alimenta. Y los juntábamos para que la gente los cambiaba y compraba una silla de ruedas, no me acuerdo. Sí, cómo también. Era. Nunca supe si eso fue verdad o si fue una leyenda urbana. No, sí, fue verdad. Gracias, nene, colaboraste bien con mi noble tarea. Si vos no tenés boleto, no pueden cortarle un pedazo al boleto. Entonces le cortan un pedazo al guarda. ¿Estaría mal que empecemos a imprimir nuestros propios billetes? Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad!

102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar Milonga si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es otro periodismo en el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, y está clarísima que esta apertura es la apertura para el dúplex con Uruguay, ¿no? Con Radioactiva. Muy buenos días, no sé si están ahí. Estamos aquí, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, ¿cómo andan? ¿Qué dice Nico? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Ah, no era Nico. No, estamos los dos. Es que tiene la voz muy parecida igual, ¿eh? Sí. Pregunto para que se equivocaran una vez ustedes. Bueno, ahí está Ismael y Nico. Estuve el año errándole el nombre de Graciela y Cristina. Así que les hicimos la caída. Claro, muy bien. Bueno, después de una cena espectacular, un encuentro con Ruta Alternativa de aquellos, espectacular, con un montón de columnistas. Hay un montón de gente y faltaba gente. ¿No? Sí, pero muy, muy lindo, la pasamos muy bien. Le queremos agradecer muchísimo porque la pasamos muy bien, fue una experiencia muy grata, tanto para mí como para Franco, que oficializó algo que estaba en bambalinas, que estando en Buenos Aires, Ismael, te lo digo a vos, y que ya lo sabes tal vez, oficializó dos cosas. Primero, que en marzo se muda, efectivamente, para Buenos Aires. Se muda a Buenos Aires, Franco Scopelli. Nuestro compañero de radio, y además de mudarse, ya está pidiendo el pase a la colectiva. Claro, por supuesto. Exactamente. No cambia de frecuencia. No, claro. No cambia de frecuencia. Lo hace porque él tiene muy poca memoria, entonces es lo que sabe que tiene que apuntar al 102.5. Bien, ¿ustedes cuándo termina el ciclo de Ruta Alternativa? El 23. El 23 de noviembre, sí. Es el último programa. ¿Qué tienen previsto, algo especial para ese día? Y va a ser todo insólito. Escuchá a ver si escuchás la cortina. Estamos melancólicos por ahora. Sí, estamos. Se nos piantan lagrimones a cada paso. Bien, los servicios uruguayos están también manejando datos que nosotros accedimos, en los cuales en las vacaciones de Daniel y de Graciela en Punta del Diablo, no solamente serían para descansar, sino que estarían planificando alguna actividad periodística, pero eso veremos más adelante. Claro, no adelante nada. Por favor, no adelante. Laburan los muchachos, sí. ¿Viste? Estuvimos escuchando que parece que van a pedir dentro de las reivindicaciones que tienen los muchachos del Servicio de Inteligencia, parece que van a pedir una especie de prima por productividad o algo así por trabajar en verano, ¿no? Incluso el tira que tenemos acá instalado en un momento empezó a sugerir, ¿no? Che, muchachos, no estaría bueno en verano no hacer nada, dice, nada de nada, dice. Le dijo, che, pero qué raro, no, dice, yo nomás porque para disfrutar el verano. Sigue lloviendo por allí, ¿no? Sigue. Está feo. Muy bien. Tenemos para varios días, parece. Bueno, compañeros, ha sido un enorme placer poder recorrer algunas de las cosas que ocurren en el Uruguay, de la mirada de ustedes, de la mano de ustedes allí, durante toda esta temporada, ¿verdad? Recorrer particularmente el barrio, porque ustedes también hacen un gran trabajo barrial, y la verdad que nos sentimos muy felices, muy contentos de haber podido hacerlo acá, les agradecemos profundamente. Además, como siempre, hemos aprendido muchas cosas de ustedes, y en esta última experiencia también nos llevamos un montón de información, de piques, de formas de trabajar, de formas de encarar esto que hacen ustedes, que es espectacular. Un programa diario encararon este año con 7 compañeros al firme para su realización, más toda esa cantidad de columnistas. ¿Los tienen contados? Contadas a las personas que han participado en ruta alternativa este año? No los tenemos, no, y aparte no, porque no queremos dejar a nadie afuera, porque creo que muchos en este camino, a pesar de ser entrevistados en su momento o especialistas en algún tema, se han convertido de alguna manera también en columnistas y amigos. Claro, entonces, claro, hay muchísimos más a los cuales, viste, no sé, tendremos que hacer otra reunión para también... Una gran lista de agradecimientos. De agradecimientos, sí, y una reunión nueva para invitar a muchísimos más. Necesitamos, sí, sí, no sé, algún lugar más amplio. Y bueno, y en el verano, que no vamos a hacer nada. Hagámosla en el verano. A mí me quedan dos preguntas nada más para hacer a los uruguayos, y es, no sé si me las vas a poder contestar en este ciclo, o a lo mejor lo dejamos para próximos duplex. Ya se nota que va a ser muy compleja. Muy complejas, sí, muy complejas, y es, si existen uruguayos sin bigote y con voz finita. No sé si hay alguno, por eso. Es una, pero piénsenla. Estudien y... Ah, sí. Ah, bueno. De hecho, en sí se podría decir que el timbre promedio, es decir, el registro de voz promedio en Uruguay es el registro tenor. O sea, ah, bueno. Agudo, claro. Ah, mirá. Sí, mirá. Lo que sí está claro es que hoy es el cumpleaños, o ayer fue el cumpleaños de Jaime Ross. Ah, mirá. Mirá. Todo eso que estabas diciendo recién, ¿no? Claro, es verdad. Sí, sí, sí. De la voz con lo acorde. Claro. ¿No? ¿Cómo te va? Sí. De mostacho y bigote. Claro, ¿no? Sí, claro, sí, sí. De mostacho y voz grave. Exactamente. Vamos a escuchar la hermana de la coneja para cerrar el ícono. Ah, buenísimo, buenísimo. Simplemente les dejamos el momento que vamos a transitar. Como ya no vamos a estar en el aire, les dejamos el momento que vamos a transitar hacia fin de mes y del que estábamos hablando antes de este duplex. Si lo sintetizamos con una bajadita de perfil de hace unos días. 25.000 agentes dispuestos por el gobierno para transitar los días del G20 en paz. En paz. Esa es la bajadita de perfil de hace unos días. Con esa bajadita, estemos atentos. Imagino que lo que si había algo que quedaba claro es que iba a haber una guerra ahí cuando llegara el G20, por eso necesitan apostar todas esas tropas. Y algo pasa, ¿no? Algo pasa, sí. Los extraterrestres ya tenían arreglado con Mauricio Macri, sí, para aterrizar ahí y hacer una invasión. Sí, es lo que nos falta, el ataque extraterrestre. Sí, es que es el único condimento que le falta a este gobierno. Claro. Mirá, les pediríamos disculpas por la invasión, sí, en Montevideo, pero no tenemos nada que ver. Un abrazo. Acá un medio de prensa justamente lo que dijo es que los 400 efectivos que piensan instalar acá no vienen a invadir, porque la embajada estadounidense en Uruguay confirmó que no venían a invadir, sino simplemente a visitar, porque si quisieran invadir mandaban solo 30. Es como, ¿no?, el titular de marcha de la dictadura, que decían, no es una dictadura, bueno, eso no es una invasión. No es. Cada vez que nos dicen que no es algo, sabemos que efectivamente no es. Bueno, un abrazo, ojalá que nos reencontremos de alguna manera. Sí, totalmente, eso no lo duden, Que sea como sea, como dice el amigo Dresler. Muy abrazo bien, grande. Un abrazo. Compañero. Un abrazo, chao, fuerte para ustedes. Y saludos a la barriada de Peñarol, Uno de los temas más lindos para mí. Muy bien. Mira, no sabíamos que era el cumpleaños de Jaime. No sabíamos. Sí. Que es un tipo igual que canta... Igual no hubiéramos pasado No, porque esta radio nunca pasó temas de Uruguay, jamás. Pero es un tipo, yo creo que debe ser de los peores cantantes del mundo, que a mí me encantan. O sea, porque canta mal. ¿Peor que Fito? No, pero Fito no me pone de buen humor, pero Jaime Ross sí. Sí, hay algo ahí entendí, que me... Entendí. Sí, un poquito que... después, pero entendí. Claro. No lo vieron a Molina. Ahí está. Para Ariel este tema ahí uruguayo. Estaba preguntando. Ah, mira, mira. Y nos vamos a la tabla. Después de Uruguay. Uruguay. Para mis vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de militancia política, mis mejores deseos para un venturoso año y que la paz sea entre todos los orientales. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción

Bueno, ahora hay un proyecto de una diputada rionegrina que se llama Silvia Orne, quien junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans elaboraron un proyecto de ley para eliminar la categoría sexo en los documentos de identidad. Me parece bien. Sí, perfecto. Porque en realidad uno llena un montón de formularios, claro, donde tenés sexo femenino masculino, inclusive sí, el recuadrito, el ¿no? El recuadrito, sí. Bueno, en todo caso, que dijera sexo, ponele femenino masculino, otros. Podría haber un casillero que diga otros. Claro, pero sí, nunca entendí para qué. Para nada. Sí. O sea, igualmente una vez Ceci comentó que su mamá, que es bioquímica, creo, ¿no? Dice que a veces, por una cuestión de biología, de genética y de composición de sí, cómo estamos conformados, claro, varones y mujeres, al momento de hacer un análisis necesitas más datos sobre esa persona. Bueno, pero habrá que buscar datos la manera. Datos biológicos. Sí, sí. Habrá, no es lo mismo, perdón, digo, la cantidad de hormonas que tenemos varones y mujeres, ¿no? Por ejemplo, para tener un dato, sí. No, claro, yo igual me preguntaba para cuando vienen en no sé, los encuestadores del Bafisi a preguntarme. No, ¿a quién le importa? Sí. Claro, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Claro, sí. ¿Qué te importa? Sí, sí, sí. Va a haber que cambiar todo eso. Así que estaría bueno que... Es una norma ISO, ¿eh? Claro, sí, sí, sí, claro. Sí. Que prospere esto, bueno, es para proteger la diversidad sexual, y lo que es interesante es que es la primera ley redactada completamente, el proyecto de ley, en lenguaje inclusivo. Mira qué bien. Así que bueno, buenísimo, ojalá buenísimo. Que sirva. Yo bueno, tengo para traerles a que una futbolista porteña, única jurada argentina para la elección del Balón de Oro Femenino 2018. Vieron que otro día hablábamos del fútbol, que están ahí a un puntito de entrar para el Mundial. Bueno, Ayelén Pujol es periodista deportiva y jugadora de la Norita Fútbol Club. Sí, es muy bueno. En la Norita Fútbol Club, y estoy hablando de Norita Cortiñas. Por no, eso, me encanta. Ella es la que va a ser la única argentina, es la primera vez que va a elegir a la revista francesa France Football. Así que bueno, está buenísimo, me parece buenísimo que estas cosas se den. Y bueno, por supuesto que esté jugando en el Norita Fútbol Club, no, en honor a la gran Norita Cortiña, por supuesto. Genial. Es la única representante argentina entre el jurado especialista. Claro. Acá no estamos hablando. Yo ni siquiera sabía exactamente que había, hasta hace un tiempo con esto del Mundial, como para contrarrestar un poco que empezamos a meternos en el fútbol femenino. Y bueno, acá será, se anunciará el 3 de diciembre. Son 15 candidatas las que están en este momento, casi todas son europeas, hay solamente una brasileña que y parece que es furor. Mirá. ¿Y una qué? Y una argentina. No, la argentina es el jurado, estoy diciendo las posibles ya ganadoras del balón de oro femenino. Bueno, ahí son 15 las finalistas, entre ellas son casi todas europeas, menos una brasileña que parece que la rompe con todo, así que bueno, buenísimo, me parece buenísimo y me encantó lo del Norita Fútbol Club. No, eso es buenísimo. Norita Fútbol Club, genial. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, nos tenemos que ir. Quedate en el 102.5 porque ya comienza a las 10 en punto, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y martes toda la programación de la radio. No, perdón, a las 13. A las 13 somos una banda. Tenés razón. Somos una banda. Estamos anunciando las distintas bandas que tocan en todos lados. Y bueno, acá están en este estudio todos los martes y jueves. Las 13. Bueno, y nos vamos a mañana volvemos, que será miércoles 14. Ya con toda la suerte, con todo el sol, que a Ceci le molesta, pero que a mí me encanta. Así que, nada, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.